carro tal vez. 6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Musicaliza Carlos Gérez. Estamos escuchando el disco Cantora, Barro tal vez. El Flaco Spinetta con Mercedes Sosa. Y decía Marquito Cittadini, 15 pirulos tenía 15 años, ¿no? Cuando compuso esta samba divina, una samba realmente divina. Y bueno, rescatamos a Carlos Heller, no lo quisieron dejar entrar, no, Rito, con el que estaba con el esqueleto y no sé cuánto más. Y el manija López. No. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sos bienvenido, ¿eh? Y la verdad, te lo decía fuera del micrófono, la pegaste el otro día, mucha conmoción, el día de los anuncios, el presidente del Banco Central, el nuevo ministro de Hacienda. Todos especulaban con que el dólar se disparaba ese día, que iba a llegar a las nubes, y finalmente quedó en el marco de lo pautado. Así es. Es el método. Pero no es que la pegué. A ver, explícanos. No, porque creo que trato de hacer un análisis objetivo de lo que puede pasar, de los factores que pueden intervenir, y arriesgo una posición, nada más que eso. No hubiera dicho que Boca iba a ganar 3-0, eso hubiera sido pegarla. Pero eso hubiera sido pegarla, ¿ves? Pero acá no, porque el Banco Central, a mi juicio, tenía y sigue teniendo poder de fuego. Una vieja cosa que discutíamos antes de que entrara este gobierno, estaba el gobierno anterior, que incluso motivó conflictos y aquella pelea con Redrado cuando y yo decía en aquel entonces, y lo sigo diciendo, las reservas, ¿cuál es el concepto de reserva? Los países no coleccionan reservas, tienen reservas para usarlas frente a determinadas situaciones. Esas situaciones pueden ser un desequilibrio en la balanza comercial, porque importás más de lo que exportás y entonces necesitas... Hay un desajuste ahí, cubrís con reservas, sí. O un vencimiento de deuda que no tenés posibilidad de renovar, o no te conviene renovar, porque en un momento que, por situaciones que te exceden, que son internacionales, la tasa está muy alta, entonces en vez de renovarla, las pagás con tus reservas. Y también yo sé que es un tema para discusiones de los teóricos y demás, pero está este tema de las reservas de libre disponibilidad y qué sé yo cuánto, porque empiezan a restar. No, tiene tanto que son los encajes de los bancos por los plazos fijos, pero son de libre disponibilidad porque están para eso. Claro. Si se retiran plazos fijos, se usan las reservas. Uh-huh. Y si no se retiran los plazos fijos, esas reservas están allí, están en el juego de las reservas que el Banco Central tiene. Bueno, es un conjunto de cajitas separadas, dice esto es para esto es para lo otro. A ver, teniendo en cuenta lo que vos decís, el Banco Central tiene reservas por encima de los 50 mil millones de dólares. Casi 60. Exacto, 50. Como si no, ¿te acordás cuando se cuestionaba el famoso swap chino? Claro. Que eran papelitos de colores hasta el 11 de diciembre del 2015 que pasaron a ser reservas. Uh-huh. Que empezaron a computarlos. Hasta ahí lo calificaban los mismos que decían papelitos de colores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la Argentina tiene una situación holgada? No, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, además, voy a decir otra cosa que digo insistentemente. El mayor problema no es el precio del dólar, sino el conjunto de las políticas que hacen que el precio del dólar influya determinantemente en el precio de los fideos, en el precio del pan, claro, en el precio de la carne, esas cosas, claro. En las tarifas. En las tarifas. Entonces, y que todos sepamos que esta política es suicida desde ese punto de vista, porque si vos necesitas un dólar alto para que los exportadores exporten, o para que sea una barrera para que las importaciones no destruyan más aún la industria nacional, pero no tenés otras medidas y todo eso se traslada automáticamente a precios, tenés lo que sucede acá. Ellos devaluaron el año pasado en septiembre, después se sentaron arriba del dólar, era público, lo decían ellos, lo decían todos los medios, los a favor, los en contra, que el gobierno trazó una estrategia electoral que era sentarse sobre el dólar, que no subiera, porque esto impactaba menos en los precios y de esa manera podían inventar ese discurso superficial, pero discurso al fin, de lo peor ya pasó, hemos quebrado la inercia inflacionaria, la otra orilla, insisto, como estamos en Colonia, podemos volver a decirlo, la publicidad parecía de la Dirección de Turismo del Uruguay, del otro lado del río está... Ya llegamos, estamos ahí. Está la felicidad, si retrocedemos, qué sé yo cuánto. Pero lo cierto es que eso era mentira, porque esa desaceleración real que hubo de la inflación, se quedaron sin poder exhibir que los precios mayoristas de julio, ayer lo dieron el dato, 0,1. Es decir, finalmente la frenada recesiva va logrando aquello que nosotros dijimos que tenía que lograr y que le costó mucho lograrlo, lo lograron con atraso. Es decir, el altísimo costo social, los millones de personas que pasan hambre o que comen insuficiente, las pymes que cerraron, las economías regionales castigadas y todo lo demás, en algún momento frenan. Y si vos te sentás arriba del dólar y el dólar no se transfiere a los precios y se aumentan las tarifas y vos decís, bueno, pero los aumentos no se los vamos a cobrar ahora, aumentan pero se las vamos a cobrar después de octubre para que ustedes no estén tan enojados, y entonces pueden presentar unos indicadores diciendo lo peor ya pasó, que era su estrategia, hemos derrotado a la inflación. Era su estrategia electoral. Era su estrategia electoral. Que te cara, digamos, a la selección. En realidad era su segunda estrategia. La primera era no hablar de economía, cosa que no lograron, no había chance. No hablar de economía, pero lograr que la gente no esté sintiendo que las cosas se empeoran. Bueno, ahora están con eso, diciendo, ay, mirá, estábamos llegando y justo. Claro, es todo un plan de gobierno que solo dependía de una mala votación, con lo cual... Era falso porque era artificial, no era cierto. Es decir, si yo te aumento el gas, pero te digo, te lo voy a cobrar después de octubre, estoy engañando, además te estoy diciendo, te voy a engañar para que no estés tan enojado, te voy a posponer, así me votás, y después vas a ver, pero aguantártela. Te voy a engañar, pero mirá que no te miento. Sí, o sea, yo no te mentí, postergué todo para adelante. Todo, pero claro, entonces... Vamos a restablecer el ahora 12, que era una porquería, pero hasta octubre. Vamos a establecer los precios cuidados para 64 productos que no servían para nada, pero hasta octubre. Vamos a restablecer la ley de abastecimiento para el tema de las petroleras, que el presidente Macri ha dicho que era un mamarracho, es la palabra que utilizó en su momento. Es decir, todos los instrumentos que han intentado poner en marcha para morigerar el impacto sobre la ciudadanía de sus políticas, no les alcanza porque tiene varias fallas. La primera, y lo repito a veces hasta el cansancio, es que es muy difícil que las políticas que implementa alguien que no cree en esas políticas puedan ser exitosas. Tenés que tener alguna convicción. Es política, la política es esencialmente convicción. Entonces vos no podés hacer esto que yo creo que no va a andar. Sí, porque lo haces a desgano, lo haces mal, no lo controlás. Que no salga mal, claro, porque a las cosas le tenés que meter control. Entonces vos no podés seguir diciéndole, me reuní con los empresarios y me prometieron que no van a aumentar. Desde luego que nosotros vamos a seguir insistiendo que una verdadera política antiinflacionaria no tiene un solo factor, no es monetario el tema, lo cual no quiere decir que lo monetario no influya, no tiene que ver con ninguna de las cuestiones que hacen al tema, pero hay uno que es esencial, que es el que no se aborda, que es que hay que poder intervenir en las cadenas de valor. La cadena de valor, lo que podemos llamar la cadena del hilo, desde el productor, siempre yo voy al ejemplo más sencillo. El tambero se funde porque lo que le pagan no alcanza para cubrirle los costos. Y cuando vas a comprar el sachet de leche en el hiper, puteás porque es impagable. Sí. Entonces, el problema está en el medio. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva la plata? Claro. No quiero decir solo quién se lleva, probablemente haya distorsiones, intermediaciones innecesarias, qué sé yo. La primera cuestión es información. Es decir, entremos en las dos puntas de valor. En las dos puntas de la cadena, veamos, hay gente que no puede... A ver cuánto se quedó cada uno. O sea que, futboleramente hablando, y vas a ver por qué es la cadena de valor, En una oportunidad que yo tuve una conversación con Blatter, yo le hice una propuesta. Le dije, escúcheme una cosa. El fútbol está todo institucionalizado en todas las instancias. Las transferencias no se hacen de club a club, sino que pasan por las federaciones. Entonces, ¿por qué no se hace, la FIFA no hace un registro internacional único de transferencias, donde está cuánto cobró el club que vendió y cuánto pagó el club que compró? Y si hay en el medio comisiones, estarán explícitas. Hay un intermediario que cobró el X%, hay esto, lo otro. Porque si no, cuando vos lees el diario, a veces lees el diario de España, cuánto pagaron por el jugador, y tendrá acá cuánto dicen que lo vendieron. Decir, ¿y lo que falta? ¿Dónde está? Y Blatter, que hablaba muy bien, habla muy bien el español, me miró, se sonrió, y me dijo, buena idea, ¿eh? No muy practicable. Claro, buena idea. Bueno, pero quiero decir con este ejemplo. Te falta meterte en el mercado de obras de arte y ya. Claro. Bueno, pero quiere decir, sí, pero es distinto, porque acá vos tenés instituciones en los dos extremos. Claro, es cierto. Sí, no son ni siquiera privados, no estás hablando privado, de dos lugares. Poder, yo te estoy diciendo, acá está el Club A de la Argentina y allá está el Club B de Italia o de España. Es lo mismo. ¿Qué pasa, y si querés, con los exportadores de grano? O con todo este fenómeno global de lo que se llama técnicamente los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? La multinacional A, o la multinacional, con sede en el país de origen, de donde se produce, digamos, la soja, le vende a China, pero el barco se va para la China. El cable, es decir, la operación financiera, va a la filial de esta misma multinacional en Luxemburgo. Sí. Y entonces sale de acá un precio barato, con lo cual acá tributa poquito, y Luxemburgo tiene baja tributación, y allí por se sube el precio, y queda la ganancia donde se tributa menos. Todo esto lo sabe todo el mundo. Eso también es meterse en las cadenas de valor. Y son los grandes temas que la humanidad tiene por delante para poder resolver, no se excede. Hoy ya es un problema de los países centrales que están protestando contra este tipo de cosas. Tienen escala global. La globalización es eso, cuando pusieron a las corporaciones por encima de los estados, como alguna vez definió Henry Kissinger, quedó claro a dónde se iba. Y cuando se instala con Thatcher y Reagan todo este fenómeno del mundo globalizado, donde todo se convierte en transacciones financieras y la financiarización, es eso, y el mundo necesita, como dice Stiglitz y dicen algunos otros, ya está, eso fracasó. Carlos, ¿y por tiene qué que terminar? ¿Por qué es tan difícil meterse con las cadenas de valor, con esa información? ¿Por qué? Porque ahí está la madre del borrego, ¿no? Ahí está el poder. ¿Ahí está el poder? Sí, ahí está. Mirá, en el año 2014, creo, nosotros sancionamos tres leyes, si querés. Sí, me acuerdo. Una vez sí. Te las traigo y las vemos lo que decían. Que eran eso, creaban un tribunal para analizar los problemas de las denuncias de los distintos actores de las cadenas de valor por las deformaciones. Un fuero propio de consumo. Y inmediatamente hubo pedidos de amparo de algunas cámaras de estas grandes, no me acuerdo cuál fue, ¿no? Si fue el Consejo Empresario Argentino o el Foro Empresario, alguno de esos grandes, y hubo un amparo y ahí quedó y nunca se pudieron aplicar. Era muy de avanzada la legislación. Era muy sensata, estaba muy bien hecha, era realmente querer empezar con la ley a dar pelea contra las deformaciones que tienen las cadenas de valor entre el productor que no recibe lo suficiente y el consumidor que paga de más. Uh-huh. Y yo creo que es una herramienta indispensable y que esas leyes o parecidas seguramente el próximo gobierno, si va a querer llevar adelante una política de lucha antiinflacionaria no monetarista y no recesiva, va a tener que recurrir. porque es, si hay algo que está demostrado es que el mercado no lo resuelve. Como dice Stiglitz, él defiende, dice, no es que hay que eliminar el mercado, hay que regularlo. Claro. Lo que no puede ser es que el mercado ponga sus propias reglas. Que el mercado sea su propio bueno, yo voy a encontrar mi freno propio. Las reglas del mercado. Sí, claro, las reglas del mercado y la demanda. Entonces, yo veo en qué velocidad empiezo a desacelerar el movimiento de dinero. Claro. No, señor, frene acá. La autorregulación no. No, por eso. El derramamiento. Yo tengo una pregunta, ¿por qué un alimento, un producto que no tiene en su confección, digamos, no necesita dólares, o sea, si la mayoría en pesos, ¿por qué aumenta lo mismo que otro que sí es un producto importado o el dólar? Porque no hay nadie que se lo controle, porque no hay política de precio, porque no hay regulaciones de nada. ¿Y por qué no? ¿Vos qué querés? Que ese señor sea bueno, generoso, y como no lo gana más, se le viene bien. Además, cuando una economía está tan dolarizada como esta, que el dólar influye sobre los precios básicos, los combustibles, cuestiones claro. esenciales, directa o indirectamente es casi imposible que no tenga una influencia al resto de los precios. Claro. Es así, pasa así. En la gestión anterior, en la gestión de Cristina, en la última etapa, acordate que estaba el tema, por ejemplo, del trigo. Sí. Que los productores o los exportadores debían garantizar una provisión de trigo al mercado local para garantizar el consumo de harina necesaria para producir todo lo que se hace con harina, ¿no es cierto? El pan, los fideos, las facturas, toda la cantidad de cosas que se hacen con harina y que forman parte del alimento básico. Y así se podría hacer con muchísimas cosas. Vos, la carne. La carne que se exporta es que la de los cuartos delanteros, creo, lo digo al revés, pero no se exporta toda la carne, se exporta uno de los cuartos. Algunos cortes, digamos, no todos. Claro, entonces no vos todos. Podrías establecer como primera medida, ¿por qué los cortes que no se exportan y que van al mercado local tienen precio internacional? Sí, pero te van a saltar al cuello diciendo que lo que querés es distorsionar vos el mercado, no, regular, bueno, lo que querés saltar, pero es que... Pero y la libertad de empresa... Otra política... Es otra política. Lo que pasa es que hay que explicarla bien, porque si no la explicas bien, a veces los propios consumidores, los beneficiarios y demás, no, ni la conocen ni creen en ella, y terminan creyendo lo que estos tipos le dicen, que los precios aumentan por las regulaciones. Es decir, vos viste que hay control de precios, aumentan los precios porque hay control de precios. Sí, es raro, porque si están controlados, ¿por qué van a aumentar? Si no hubiera control, no aumentarían. Vos mirá qué paradoja. Y lo instalan con mucho poder de fuego y después te lo repite cualquier. ¿Y sabes por qué sube? Porque hay control de precios. La distorsión. Vos pensá, es absurdo, ¿no? Sí, sí. Sube porque hay control. Es decir, si no hubiera control no subiría. No se puede creer, nadie podría creer que eso es así. Pero está instaladísimo. Pero se instala, ¿eh? Sí, claro. Pero se instala, claro. Bueno, aparte del sentido común. Pero lo que pasa es que la instalación tiene intereses. Obvio, siempre. ¿No? Corporativos, siempre, claros. Siempre. Pero todo esa es como Neustadt diciendo, doña Rosa, ¿a usted qué le importa de quién son los teléfonos, de quién son los ferrocarriles? ¿Usted quiere que funcionen bien? Que se toma entre paréntesis, Brasil privatizando todo, ¿no? Desarmando... Todo lo que tenía. Bueno... Sí, las nueve empresas... No sé si es todo, pero sí. Porque Petrobras no está, creo que en la lista, pero avanzando... rápidamente en el desguace del Estado. Hay que seguir eso con atención porque Brasil tiene una historia de tradición de Fuerzas Armadas Nacionalistas que se han opuesto, incluso cuando dieron los golpes y demás, no hicieron lo que se hizo acá, no desnacionalizaron, ¿no? Me llama la atención. Me parece que están haciendo igual lo que hicieron acá con el peronismo en la época de Menem, ¿no? Bueno. Pusieron a los militares a privatizar ahora. Estoy de acuerdo. Me llama la atención. Digo... Sí, llamativo. No sé si eso no va a generar alguna conmoción. La otra cosa es Bolsonaro sin freno todos los días hablando con contra Alberto Fernández. Y a favor de Macri, pero de una manera desembozada, ¿no? Es, sí, sí, hace campaña, parece un... Sí, sí, ahí lo tira consignas. En un caso y en el otro, en el de economía interna y en el de las relaciones exteriores, viene a romper una tradición brasileña bastante venerable y virtuosa, ¿no? Digo, Itamaraty cambiaba los gobiernos y sin embargo Itamaraty siempre se mantenía con una conducta. Sí, sí, y viene a romper todo el tema de la construcción real de que la alianza de Argentina con Brasil es una alianza de mutuo beneficio y estratégica e imprescindible para ambos. Estados Unidos no piensa lo mismo. No. No. Seguramente que no. ¿Por qué crees que Bolsonaro pega tanto ahí? ¿Por qué está tan inquieto con Alberto? Bueno, porque creo que el modelo que él imagina con Macri de asociado y el colombiano y demás es un modelo muy alineado con los Estados Unidos, y un gobierno de Alberto Fernández y Cristina será un gobierno que tendrá más autonomía. Y acá vamos a decirlo bien para que se entienda, yo creo que cuando le preguntaron a Alberto el tema, él dijo: con Estados Unidos tenemos que tener relaciones maduras. Sí. Y es así, porque nadie puede plantear que no quiere tener relaciones con Estados Unidos. Cuba quiere tener relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere tener relaciones con Cuba, es al revés la cosa. Es decir, porque si no se distorsiona la cuestión. ¿Qué quiere decir relaciones maduras con Estados Unidos? Relaciones de nación a nación, no de subordinación, no de si jefe que quiere que haga. Es decir, asumir ser chepibe no es un mérito institucional, aunque le dé algún rédito desde algún punto de vista. La subordinación argentina al Fondo Monetario Internacional, vamos a decirlo ahora con todas las letras, lo dijimos todo el tiempo, fracasó. Y todo eso que dijo Macri de la inserción en el mundo y de que nos iban a ayudar, terminó en ese relato enojado y poco creíble de que el viernes la gente venían las inversiones y estaban todos entusiasmados. Sí, estaban todos en el seis, pero no entrar. No, se le escapó. Venían a comprar empresas argentinas, dijo, ¿no? Sí. Venían a comprar empresas argentinas. Y el sábado y domingo la gente cambió y votó, votó por culpa de ellos. Y se empezaron a ir todos. Sí. Bueno, que es rarísimo porque encima están más baratas. Sí, pero no, en realidad, nosotros venimos diciendo desde el origen. No hay un ejemplo en el mundo de que el alineamiento con el Fondo Monetario, el alineamiento subordinado a las políticas del Fondo, termine siendo beneficioso. Siempre termina mal. Por lo tanto, toda esta inserción en el mundo que por el que le pagamos a los buitres, por el que se hicieron todas las cosas que se hicieron, lo único que terminaron es una Argentina endeudadísima, empobrecida, desarticulada en su aparato productivo. No hay, porque vuelvo, ¿qué cosa mejoró a esta altura? ¿2015 para acá? Del 2015 para acá. No, esa te la debo. ¿En términos económicos sociales? ¿Y en qué? ¿En términos económicos sociales no? ¿Y en qué términos sí? No, en términos institucionales tampoco. Por eso, políticos. Se mejoró en términos institucionales. No. Ni de obra pública, que es otra de las cosas que dicen que hicieron mucho, que no hicieron. Ni siquiera en la situación fiscal. No. Tengo un mensaje de mi viejo para vos, mira. A ver. Miguelito. Dice, antes de que se vaya, Heller, no se va, se va a las 12, Carlos. Sí. Dice, pregúntale cómo se puede desdolarizar la economía. Ah, tenemos 4 horas de programa. Esa un ratito te la contamos. Miguelito, te la debo. Y me estaba fijando recién, le fuiste a ofrecer a Blatter, ¿no? Sí. El tipo dijo, buena idea, ¿dónde se va, no? Las intermediaciones. Y yo, 120 relojes de lujo, le reclamó Blatter a la FIFA en el medio del escándalo que tuvo en su momento. Es 120, de quién era, no sé quién se lo había dado. ¿Estarán en el FIFA Gate en la serie que se viene? Es probable. No, o sea, boletín de... A ver. Voy a decir una cosa. Sí. Y que no se malentienda. A ver. El escándalo de la FIFA. Sí. Es un escándalo propiciado por los Estados Unidos e Inglaterra cuando la FIFA decidió Qatar y Rusia, Rusia y Qatar los próximos mundiales. Ganando Amigos se llama esta parte del programa. Le mandamos un saludito a todos. 11:30, nos vamos al boletín de noticias de Colonia. Cuando regresamos, Carlos Gereda, hasta las 12. Caballero de Día, hasta las 12 por Radio Colonia. Buenos días, compañeros. Para el programa de Renato Caballero, es para recordarles que el verdadero renunciamiento de Evita fue el día 31 de agosto por radio. El 22 de agosto fue el cabildo abierto, pero bueno, de la casualidad que el 31 de agosto de 1951 renunció Evita y el 31 de agosto de 1955 también Perón había presentado su renuncia, que después fue rechazada por el pueblo. Bueno, un abrazo grande, bueno, el programa desde Flores estoy hablando. Domingo, mi nombre. Suerte. Hola, buen día, Roberto y equipo. Les habla Isabel de Adrogué. Bueno, la verdad que Patricia Bullrich es de terror, ya tendría que haber renunciado con juicio político detrás por traición a la patria y asesina. Esto viene ya desde tiempo inmemorial con ella. Es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría. Mientras escuchamos a Mercedes Sosa, en este caso con Fito Páez, siempre el mismo disco, ¿no, cantora? ¿Lo trajiste vos, Carlos, el disco? No. ¿Lo tenía acá Sergito Freiter? De la producción. Tenemos en la operación técnica a Sergito Freiter. Sergito, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Gaby Presta en la producción general, Camilo Caballero como community manager, ¿eh? Lo tenemos ahí. CM se dice. Sí, pero para que no te atolondres con el inglés. Gracias por los mensajes, muchísimas gracias. Coincido en relación a lo dicho por Burris y gracias por la aclaración. Es cierto, el 31 de agosto es el renunciamiento a través de la radio de Eva Perón y el 22 de agosto es el famoso acto ahí en 9 de julio y Belgrano, ¿no? Uh-huh. Donde está el Ministerio de Desarrollo Social. Decíamos hoy también que se cumple un aniversario de la masacre de Trelew, hoy 22 de agosto. Estábamos hablando con Carlos Gerard. Ahí quedó pendiente una pregunta sobre si es posible o no desdolarizar, o si es un norte que la economía argentina sea desdolarizada en algún momento. Sí, pero es un proceso. Es decir, para eso vos tenés que ir desligando justamente las variables de la economía. Tenés que empezar por las cosas más elementales. Es decir, ¿por qué el consumo local de alimentos tiene que estar dolarizado? No tiene coyente. ¿Por qué los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos tienen que estar dolarizadas? ¿Por qué? Yo vuelvo, y como tengo la libertad de que yo no soy vocero oficial, puedo decir cosas que si fuera vocero oficial no podría. Yo sigo insistiendo que tal vez ha llegado el momento de repensar quiénes deben ser los prestadores de los servicios públicos. Porque yo insisto en una cosa que es de fondo. El tema de la diferencia entre un producto y un servicio. Entonces, ¿por qué considerar que el agua es un producto o el gas es un producto? Pensado en términos de economía familiar. Porque puede ser un producto como para la industria, pero pensado en para la vida de las familias. ¿Por qué algo que es tan esencial como los servicios públicos tiene que ser prestado por empresas que tienen como objeto la maximización de la ganancia? Pues estas son las cosas que hay que reflexionar y que hacen al fondo de tu pregunta. Voy a ir a lo que yo decía en los 90, En los 90, en la etapa de las privatizaciones, la gente estaba entusiasmada porque le habían hecho el cuento de que con las privatizaciones los servicios iban a ser más eficientes, mejores, etcétera. Y yo daba charlas y trataba de explicar, y decía, mire, el ejemplo más fácil de entender es el del agua. Acá hay una empresa que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación, creada para dar el servicio de agua potable y cloacas a la gente. Se privatizó y ahora se llama Aguas Argentinas. Funciona en el mismo edificio, tiene las mismas plantas potabilizadoras, usa la misma, con la misma red, elementos, claro, y los mismos químicos para purificar, claro, la misma red. ¿Sabe lo único que cambió? Que ahora, en vez de proveer de agua potable a la gente, le vende agua a la gente. Y cambió el objeto social. Entonces, la clave es el tema de la determinación del objeto social. ¿Por qué tiene que haber un objeto social de lucro en la prestación de un servicio esencial para la vida de las familias, de las personas, etcétera? ¿Por qué no volver a pensar que esas cosas deberían estar prestadas por entes cuya vocación es dar un buen servicio? Claro. Y tomo nuestra vieja propuesta del movimiento cooperativo del año 2002, la propuesta cooperativa para salvar la emergencia en la que el país estaba, para refundar la nación, era el título en aquel momento, que casualmente en este tema propone prácticamente lo mismo que hoy propone el laborismo inglés para Inglaterra, que dice que hay que volver a tener empresas prestadoras de servicios públicos de gestión tripartita: el Estado, los trabajadores y los usuarios elegidos por los propios usuarios, representación de los usuarios en la gestión. Es decir, una gran cooperativa, con un control por parte de cada uno de esos actores, que tiene como objeto dar el servicio al precio justo y a la mejor calidad posible. Igual con eso hay un problema, porque vos sacás el pobre de donde está y encima lo repartís. Genera mucha resistencia. Pero yo, claro, y no creo que es algo que tenga que suceder el 11 de diciembre. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Vos me dijiste cómo se puede hacer. Sí. Claro, bueno, yo estoy planteando una cosa de horizonte. Ni siquiera digo tiene que pasar ni en el primer año. Yo no sé, claro, cuándo tiene que pasar. Porque primero, ¿sabes qué? Para que pase, tiene que madurar la convicción de la sociedad de que eso es un avance. Es un debate. Lo primero es instalar el debate. Y que ese debate llegue a la... Yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo tengo mi medida, o sea que yo doy muchas charlas, voy. Digo esto y debo decir que cada vez que lo digo recibo un fenomenal aplauso, pero un fenomenal aplauso. Es decir, que por lo menos en las actividades que yo hago y la gente que me viene a escuchar, lo digo así porque puede ser gente que tiene un determinado sesgo de pensamiento. Un interés en particular. No interés. Una búsqueda, claro. Pero digo, fui a la Feria del Libro en Resistencia. Hicimos una actividad junto con Capitanich, donde presenté mi libro, él hizo de presentador, muy linda actividad. Y cuando digo esto, tuve una ovación. Porque planteas un esquema que por ahí en la gente no cree que tiene que haber otra forma, pero sabe por dónde encararla. Déjame ahí decir una cosita que me parece que hay una memoria de esas cuestiones, porque Obra Sanitaria, que vos lo describías recién, claro, era una empresa pública. Claro. Sales así que termina generando un espacio general para ir. Digo, Obra Sanitaria sigue siendo aquel lugar donde íbamos a ver recitales, que fue construido a partir de esa empresa, con lo cual encima cumplió una función social. La empresa en general, el club banco, claro, todo tiene. Pero digo, Segua existía también. En Tele existía también. Hay una memoria de el Estado como prestador de servicios públicos. Argentina desarrolló un importante sector público en la prestación de servicios que, hay que decirlo para ser justo, no se caracterizó por la eficiencia. Y entonces se instala la idea de que lo público es ineficiente. Claro, el trabajo que se hizo sobre la gente fue ese. Claro, pero uno a veces veía que el gobierno ponía al frente de una empresa de servicios públicos, la que sea, a alguien que no creía en eso y que además, si le buscaba las declaraciones, decía que estaba en contra, que había que privatizarlo. Es verdad, eso sí. Entonces, vos te imaginabas que no podía gestionarla bien. Vuelvo a esto, que vale para lo que dije antes de las medidas que este gobierno toma. Es muy difícil que alguien que no cree en una política pueda ser exitoso en esa política, porque no tiene convicción para aplicarla. Ahí habló Alberto Fernández, Carlos, en el Malva, estuvo hoy junto a don Enrique Cardoso, ahora hablaba Macri también. 11:30 habla Macri, vaya. Y dijo, para que nos lleve a ver, Marmolelo, porque yo no... La Argentina no tiene posibilidad de caer en default si yo soy presidente, entre otras consideraciones en las cuales fue explicando... y lógico, condición. Es así, yo estoy de acuerdo, ya también eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Lo que dice después es, el tema es cómo hacemos para conseguir los dólares para pagar. Sí, o cómo negociamos. Claro, claro. También lo dijo. Claro, o cómo negociamos. Y cómo, esencialmente, porque el mayor problema que tiene el fondo, la deuda con el fondo, no es la deuda, sino las condicionalidades de la deuda. La deuda esta que Argentina contrajo, tiene dos cosas. La deuda en sí, que fue diseñada con un plan de repago imposible de cumplir para que el próximo gobierno estuviera condicionado. Si eran ellos que continuaban, es un trámite, hasta ya deben tener, firman acá y... Si lo tienen pensado, claro. ¿Cómo lo firmamos? Bien. Y si es otro, como va a pasar, para tenerlo agarrado, para claro. Decirle, señor, mire, acá hay una continuidad de la cosa pública, el Estado firmó esto. Pero perdón, una cosa que estás diciendo que es importante. Una, menos mal. No, me salvé, voy bien, mirá, a las 11:46. Mirá que está agrandando, 3-0 ganó vos. No, está agrandando. No, pero lo que no, digo no, es, no estoy agrandando. Lo que digo es, vos decís que a sabiendas de que era impagable... ¿Seguro? Se firmó eso. Sí, lógico, sí era impagable. Absolutamente, el repago de ese crédito le dieron todavía no le dieron, si le completan lo que le van a dar, porque ahora están poniendo en cuestionamiento, yo creo que se lo van a dar, espero que sí, no, si no, pero sería el colmo que además no que le encima den, no leen en el no final el último tramo, el último tramo, ¿no? Pero ¿cómo se puede pensar que semejante masa de dólares se puede devolver en dos años, en el 2021, 2022, es imposible. Entonces, está claro que tenía un diseño que obligaba a una renegociación. El fondo tiene lo que se llama las facilidades extendidas, que es la refinanciación y te da plazo, pero se te sigue teniendo agarrado de allí y usted siga haciendo lo que le dijimos, cumpla con la flexibilidad laboral, con la reforma previsional, con toda la, con el ajuste fiscal que le hemos planteado y demás, y nosotros le damos plazo. El fondo no está con un problema de caja que tiene que cobrar porque no va a poder pagar los sueldos si no le paga la Argentina. No, ese es el problema que está planteado. Los bonistas se ponen nerviosos porque se instala la idea de que la Argentina no le va a pagar, porque si no, hay cola para prestar. Porque, ¿sabés qué hacen los bonistas? Prestan plata. Su negocio es prestar. ¿Cuándo se asustan? Cuando no hay repago. Cuando el nivel del endeudamiento, que nosotros venimos diciendo todo el tiempo, va creciendo en relación al PBI, y hay un punto, dice, pero este nivel de deuda no se puede pagar. No sé, no es un tema de voluntad de pagar. Sino de imposibilidad. Así como está diagramado, no se puede pagar. Por eso ahí viene lo que dice Alberto, cuando dice, la economía tiene que crecer. Claro. Para que, vos fíjate, vamos a parar un ratito y volvemos, si el tiempo nos da. Sí, sí, tenemos. Yo tengo acá los resultados fiscales a julio, de los que el gobierno se pavonea. Los ingresos de enero-julio, de enero-julio, del 2019, comparado con los del 2018, enero-julio, crecieron 50,4%. Es decir, bien por debajo de la inflación, que en el mismo periodo fue 55,8%. ¿Por qué crecieron por debajo? Porque hubo menos actividad económica, pues se achicó la actividad económica. Pero los gastos, ¿por qué hubo menos actividad económica? Porque los gastos, con una inflación del 55,8, crecieron el 36,5. Ahí está el ajuste. Ahí está el ajuste. Entonces, con eso, ellos exhiben que enero-julio tienen un resultado primario superavitario del 0,2%. y hacen bombo. Sí. Hemos logrado un semestre con superávit fiscal. 0,2, ¿no? Sí, 0,2, pero no importa. Pues bueno, mejor que negativo. El resultado primario de enero-julio del 2008 había sido menos 0,8, es decir, mejoró un punto el resultado fiscal primario comparando el primer semestre de 2018 con el primer semestre del 2019. Pero, oh sorpresa, los intereses pasaron de 193.000 millones en el primer semestre del año pasado a 399.000 millones, aumentaron el 106.5%, con lo cual el déficit financiero real, el déficit sumado, el primario más los intereses que hay que pagar, pasó de 1.3 del PBI enero-julio del 2008 a 1.9 del PBI en enero-julio del 2019. Aumentó el déficit fiscal. Claro. Aumentó el déficit fiscal. O sea que ni siquiera... Muchachos, les quiero decir que esto, como así lo están televisando, es un documento oficial. Sí, Presidencia de Nación, Ministerio de Economía. Lo estoy sacando de seguimiento de metas fiscales, fecha 20 del 8 del 2019. No es que está secreto, no está armada. Y que es un trabajo de inteligencia. No la armé. No es que yo la armé caprichosamente. Esta es la planillita distribuida. Y es el mismo dato que tienen los funcionarios del Ministerio de Economía. Todo lo que es la que exhiben. Elaboraron ellos. Claro. Lo que pasa es que ellos la cuentan hasta acá. Y te cortan ahí y te dice 0,2%, y entonces salía de un home, decía 6 meses y tenemos superávit fiscal. No terminó bien de un home igual, ¿eh? No, pero vos fijate, cuando te metes en el detalle de los gastos, las prestaciones sociales, servicios de jubilaciones, AUH, todo esto, sí, aumentaron 38.6. Por debajo de la inflación. La inflación 55.8. Quiere decir que todo eso es lo que le escamotearon a los jubilados y a los que tienen los planes y demás. A la seguridad social, ¿no? Los gastos de capital. Los gastos de capital. Esto no es sanata. Sí. Los gastos de capital. ¿Sabes cuánto aumentaron en el primer semestre del 2019 contra el 2018? 20.6. ¿Con tres? Menos de la mitad de la inflación. Menos de la mitad de la inflación. Eso se llama ajuste. Ahora, desde luego que sobrecumplieron la meta que tenían con el Fondo Monetario Internacional en 20.942 millones de pesos. Ajustaron más de lo que les pidió el Fondo Monetario Internacional en 20.942 millones de pesos. Todo un éxito. Pero a su vez estás insostenible, o sea, cumplen por un lado con el fondo, pero hacen insostenible las condiciones de pago, digamos, sí, ¿no? De lo que el fondo exige. Igual, porque no tenés economía, digo. Pero no. nacieron así, de esa manera. Eso es lo grave. Claro. Digo, es un acuerdo en el cual vos ya te metes sabiendo que va mal. Por eso hagamos todo el esfuerzo de pensar, cuando viene la pregunta de Caballero o del papá de Caballero, que hay que pensar en otro modelo. Y ese otro modelo genera otras condiciones, es distinto todo. Mm. Y desde allí se irán construyendo, no es apretás un botón, dije, vamos a aplicar otro modelo y todo se dio vuelta. No, pero si vos tenés una política que globalmente es la que viene diciendo Alberto Fernández, ponerle plata a la gente de entrada, buscar un acuerdo económico social que por un periodo determinado congele luego de eso precios y salarios, ponerle un límite a las importaciones de todo aquello que compite con la producción nacional, esencialmente la de las pymes, prestarle atención a las economías regionales para que efectivamente puedan tener precios competitivos a través de los instrumentos con los que se dispone, y con eso empieza a andar la rueda positiva. Y yo lo simplifico, siempre digo, la ciudadanía tiene que empezar a sentir que sopló de otro lado, claro, que no era por acá. ¿Te acordás, Macri, que sí, yo lo parodiaba? Sí. Macri se paraba y decía, es por acá, créanme que por acá. No era por acá. No es por acá. Definitivamente es por otro lado. Ese otro lado son otras políticas. Y no hay que patear ningún tablero, nadie está diciendo default, todo eso es para meterle miedo a la gente. La Argentina no está planteando eso. La Argentina está planteando otras reglas, sentarse con los acreedores para decirle, como se le dijo cuando se sentaron en el 2003, 2004, queremos pagar, los muertos no pagan, porque es la misma concepción. ¿Qué era los muertos no pagan? La única forma que podemos pagar es si nos dejan crecer. Claro. Que aparte sobre eso construyó su legitimidad pública y política Néstor Kirchner, sí. ¿No? Porque recordemos había asumido con el 22% de los votos. Claro, pero entonces, si una pyme que hoy está en dificultades ve que empieza a mejorar, se entusiasma, porque yo conozco el espíritu de emprendedor de verdad de esos empresarios, y mañana toma un empleado más porque tiene chance de claro. mejorar, y ese empleado más se convierte en alguien que consume, sí, y entonces alguien vende más en el y entonces el claro, cuando vayas dentro de 6 meses mire los números, diga la inflación bajó, el desempleo bajó un punto, bueno, ese punto son miles de personas que volvieron a consumir. Igual tengo una pregunta para hacerte. ¿Una sola? Sí, medio claro, complicada, ¿eh? Para los 5 minutos que quedan, medio complicada. Porque digo, si llegamos hasta acá, es porque este estado de cosas beneficiaba a un conjunto de gente, un grupo de interés, que en general son el poder en la sociedad argentina. Si vos querés cambiar el rumbo, afectás esos intereses, el voto popular... ¿Con solo eso alcanza? Digo, ¿con una votación donde Alberto Fernández gane por más del 50% no. del voto alcanza? No, ¿quién dijo eso? No, pregunto. No. A ver, primero yo voy a decir una cosa que tampoco le digo por primera vez. Nosotros llegamos hasta acá, en primer lugar, porque la famosa herencia era la de un país desendeudado que le permitió a esta gente endeudar como endeudaron hasta aquí, y que el cuerpo aguante. Porque arrancaron de muy bajito. La famosa herencia era un país con un nivel de desempleo muy bajo que fue creciendo, pero que recién llegó a los 2 dígitos ahora. Sí, sí. Y así sucesivamente, todos los indicadores heredados tenían un margen que les permitió hacer las cosas que hicieron sin que se sintiera en toda su dimensión, porque estaban consumiendo lo bueno que se había ido construyendo. Porque hay que acordarse que en el periodo anterior se arrancó de un país quebrado y se terminó en ese país que no había resuelto todos los problemas, que seguía teniendo un 20% de pobre, sí, pero que había arrancado con un 50% de pobre. Estaba varios peldaños más abajo. Claro, ahora estamos varios peldaños más abajo. Entonces, te voy a decir otra cosa. Los empresarios que producen para el consumo de la gente, te fue bien, ganaron guita todo. ¿Por qué no van a ganar guita de vuelta? Si el programa que se está planteando no es la socialización de los medios de producción. No. Es hacer un poquito más de capitalismo, al revés. Capitalismo con regulaciones. Claro, capitalismo con capitalismo regulaciones. Con regulaciones. Entonces te contesto con un premio Nobel de Economía. Stiglitz dice, el neoliberalismo fracasó, está muerto, hay que pensar en otra cosa, las alternativas son 3, dice él. A ver. Stiglitz dice, son 3, la de los populismos por derecha, que Bolsonaro, Salvini, toda esta cosa, Trump mismo, claro. Los populismos por derecha. La centroizquierda tipo Tony Blair, que es lo mismo que el neoliberalismo con un poquito de edulcorante, o lo que él llama un capitalismo progresista. ¿Qué es entonces, dice, un capitalismo progresista? Un capitalismo en el que sigue existiendo el mercado, pero el mercado está regulado, y donde se parte de que todos los ciudadanos tienen derechos básicos que deben ser respetados, y los enumera: derecho a un salario digno, trabajo y salario digno, derecho a tener cobertura sanitaria, y derecho a vivienda. Es decir, te pone 5 o 6 cuestiones, dice, y eso tiene que asumirse, y no es tan difícil de lograrlo. Y que la economía se ordene en función de eso. Y que la economía se ordene en función de eso. No sé si le contesté, estimado caballero. Bastante, me quedan un montón de preguntas igual. Lo que quedamos fue sin tiempo, pero me quedan un montón de preguntas. No, en serio, yo creo que esto es interesantísimo. Pero bueno, creo que el resultado de la PASO abre todos estos debates. Abre todos estos debates, pero también abre todas estas posibilidades. Y bueno, esa es la parte optimista. Claro. Pero vos sos como de optimismo histórico. Sí, señor. Sí, sí. Yo estoy medio pesimista. No. No, tiene lastimado el brazo. Pensá que anda con el brazo. El optimismo. No. La verdad que, insisto y cierro. Las potencialidades de la Argentina son fantásticas. Pensando en el mundo, país, territorio extenso, poco poblado, fértil para lo que se lo busque, reservas excedentes de energía, gas, petróleo y litio, todos los minerales que se te ocurran, una población con un nivel cultural, etcétera, importante, de capacidades, experiencias de desarrollo científico y técnico que para un país de desarrollo medio como la Argentina son importantísimas. Hay que poner todo eso en movimiento con una expectativa positiva. Decime, estamos condenados al éxito. No me descalifique. Porque el éxito depende de la voluntad y la vocación de los que tienen la responsabilidad de conducir. Lo que yo digo es que la Argentina, agua potable, me olvidé. Sí, una de las mayores reservas de agua potable. Entonces, las condiciones naturales de este país permiten que bien gestionado uno pueda ser optimista de que se pueda lograr que a un país que le sobran alimentos toda la gente pueda comer, que en un país donde sobra territorio se produzcan bienes y servicios suficientes para que a nadie le falte. Gracias, Carlos. Carlos Keller estuvo con nosotros como todos los jueves aquí en El Piso. Gracias por estar acá. Nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana.